Muy buenas tardes a todos y a todas. Pues, rápidamente al tema, porque vamos un poco retrasados en el tiempo. Yo lo que querría colocar sobre la mesa rápidamente es algunos elementos, algunas ideas relativas al tema del libro de Mayra y de Francisco. Una presentación del libro, entre otras cosas, lo que tiene que tener es razones por las cuales el libro debe leerse. Yo creo que ya ha habido dos poderosas razones que me han precedido en el uso de la palabra. Yo querría colocar algunas más. En primer lugar, creo que lo que hay que decir de este libro, y esto siempre hay que decirlo en relación a los textos de Francisco, es que tiene un sentido de la oportunidad increíble, ¿no? El libro aparece cuando tiene que aparecer. Es un libro que aparece en un contexto que, como ya se ha señalado en la mañana, es un contexto muy complejo, al cual querría referirme brevemente, porque las imágenes no han aparecido, desgraciadamente la computadora de Andrés no pudo transmitírnoslas, y yo tenía algunas que quería también colocar sobre la mesa, que lo que van a presentar brevemente el contexto en el cual aparece el libro de Maya y de Francisco. Como ustedes saben, el contexto de la minería pues está marcado, como se señala en la pantalla, por intereses en conflicto sobre el uso y el control de los territorios. Y el tema, ya lo decía Andrés y se colocaba en la mañana, es que la minería ya no es lo que era. La minería hoy es una minería tecnificada, eficiente, apabullante, capaz de procesar millones de toneladas de material. Andrés en la mañana hablaba sobre cráteres. Bueno, aquí hay algunas imágenes en relación a esa minería a cielo abierto. Es gran maquinaria industrial capaz de procesar millones de toneladas por día. Estas son las imágenes que hoy las empresas multinacionales nos regalan. Son imágenes verdaderamente pues apabullantes. Imaginen ustedes que la posibilidad de sobrevivencia de un pueblo, una comunidad en esos espacios, pues es absolutamente imposible. Fíjense esa dimensión del cráter contrastada con una ciudad. Me dicen normalmente cuando muestro estas imágenes, bueno, pero eso no es México, eso es la década de los 60, de los 70, eso ya no existe, hoy la minería es mucho más fina. Bueno, esta es una imagen de San Luis Potosí, de la lucha que se presentó en la mañana de Minera San Javier. Aquí no se alcanza a ver abajo el pueblo porque está muy integrado en el entorno ambiental, pero abajo del cerro está el pueblo. Esta es una foto antes de que la minera comenzara a trabajar. Esta es la foto hoy de Minera San Javier, para que se den una idea de la capacidad destructiva de esta tecnología avasallante. Evidentemente, no solo es lo que destruyen directamente, sino los espacios que necesitan para el procesamiento del material. Y eso tiene que ver también con el uso extensivo del agua, y por eso la ley, por eso los mineros cuidaron mucho que en su ley, la ley de minas, una ley elaborada por ellos, evidentemente, tuvieran acceso preferente a los recursos naturales, a los territorios y al agua. Tienen acceso preferente al agua. La necesitan para procesar los materiales. Evidentemente, ya se ha dicho aquí, las empresas mineras lo que establecen con el territorio pues es una relación extractiva impulsada por la lógica del capital. Y es obvio, como ya se ha señalado también sobre esta mesa, que los pueblos, comunidades, tienen otra relación con el territorio, tienen una relación de supervivencia, tienen una relación cultural, tienen una relación simbólica. Y ahí hay una tensión muy fuerte, evidentemente, entre esos dos distintos usos del territorio. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido ya jurídicamente en sentencias contundentes la relación profunda, espiritual que tienen los pueblos indígenas con el territorio. El problema es que hay, como también se señala en la pantalla, pues una relación asimétrica en la capacidad de movilizar poder económico, político, simbólico en relación con los territorios. Esto ya está muy teorizado, el tema de las minas se ha desarrollado desde muchas disciplinas en el ámbito, digamos, de la reflexión académica, caracterizándolas como una relación de reciprocidad negativa asimétrica, que, como se dice en la pantalla, es una relación de dominación en la que un actor subordina al otro y le impone un régimen de coacción organizado para su extracción sistemática de riqueza. ¿Por qué quería señalar todo esto? Porque el derecho ha contribuido de una forma definitiva para que esto se produzca de una forma más fácil. Ya se señaló aquí, Jorge lo hizo muy bien, todas las ventajas legales que las mineras tienen a partir de la ley de 1992, impulsada en un contexto de avance del neoliberalismo. Bueno, pues justamente lo que Mayra y Francisco hacen en este contexto de destrucción ambiental y de uso desviado del derecho, de un uso del derecho para el despojo, es construir en estas pocas paginitas, que otra de las virtudes del libro es que es un libro muy accesible en su tamaño, en su dimensión, y además muy accesible en su lenguaje y en su precio, dice Francisco, muy bien dicho. Una virtud del libro es que Mayra y Francisco saben muy bien lo que un libro no debe tener. El libro es un extracto preciso de las, digamos, de las claves que hay que tener hoy en este inicio del debate jurídico sobre el tema de la minería, para ir al corazón de los problemas, ¿no? Y además hay que decir que el libro tiene rigor jurídico y claridad expositiva, una cosa, como ya decían los compañeros de la mesa, prácticamente imposible de hacer con la normatividad actual. Es decir, están haciendo accesible a través de este documento lo que es absolutamente inaccesible: entrar en el mundo de las normas jurídicas, entender las responsabilidades institucionales, la cantidad increíble de facultades que se otorgan a unas autoridades y a otras. Mayra y Francisco lo hacen de una manera muy sencilla, muy clara, le ha costado mucho trabajo. Y lo que es muy importante también señalar es que por esas razones, por ese rigor jurídico y esa claridad expositiva, pues se convierte en un libro muy útil para los agraviados que resisten. Es un libro, también en este sentido, podríamos decir que proviene, y esto Francisco lo negará, como de una tradición crítica dentro del derecho. Francisco dice que él es un abogado tradicional, por tanto le tenemos que agradecer a Mayra que el libro tenga esta posición crítica, porque verdaderamente es una herramienta que le permite al lector ir aclarando con mucha precisión autoridades, normas, y lo que hay que saber para poder pensar una lucha a través del derecho. Muy rápidamente, el libro se divide, vamos a decirlo metafóricamente, en 11 balazos, porque eso es lo que son. Son 11 apartados precisos. Los 6 primeros están construidos describiendo lo que la ley tiene en su relación con la Constitución. Y hay que decir que, bajita la mano, Mayra y Francisco lo que van señalando en esos 6 primeros apartados es que la ley minera es una ley inconstitucional. Hacen permanentemente un contraste entre lo que está establecido en la Constitución: beneficio social, distribución equitativa, conservación, la necesidad de protección de los recursos naturales, y luego, cuando uno entra, sin que ellos lo tengan que decir, al análisis de la norma, uno descubre que la ley choca radicalmente con lo que está establecido en la Constitución, y eso técnicamente, jurídicamente, es inconstitucionalidad. Por lo tanto, ese primer apartado es muy útil, porque además de que describe con precisión todos esos procesos, nos va posicionando la idea fuerte de que la ley minera es inconstitucional. Y los siguientes 5 balazos, 5 apartados, están construidos para ofrecerle a los pueblos, comunidades y movimientos que estén interesados en defenderse frente a las mineras, vías para imaginar posibles estrategias de defensa desde lo jurídico. No quiero ocupar más tiempo, simplemente felicitarlos. Es un libro que evidentemente abre el debate desde lo jurídico y, por supuesto, abre las posibilidades de imaginar formas de defensa, de protección de la vida en las comunidades. Gracias.